por una radio fresca, abierta, propositiva. Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Tal como les va, muy buenas tardes amigos, qué gusto saludarlos. Hoy es 18 de enero de 2017 y esta es Voz Universitaria, el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenos, bonitos días, tardes, Germán, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes, saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, obviamente a nosotros nos gusta mucho ver la naturaleza, ver nuestro planeta, ¿no? Ver nuestro entorno, este sol que hay el día de hoy, es muy bonito. Pero cuando volteamos a ver a la condición humana, es realmente lamentable. Estamos realmente pasando por una etapa mal, muy mala. Todos los días nos enteramos de algo malo y creemos que no va a empeorar, empeora todavía más, ¿no? Sí, así es. Y bueno, el caso de hoy es el de lo que sucedió allá en Monterrey. En Monterrey, con este joven de la secundaria del Colegio Americano, que ya falleció, por cierto. Ya falleció él en la mañana, a las 8 de la mañana aproximadamente, en el salón Abre Fuego contra uno de sus compañeros del Colegio Americano del Noreste, de allá de Monterrey. Luego dispara a su maestra, luego amaga a sus compañeros de salón y se dispara. Caramba. Escenas que veíamos solamente en los Estados Unidos. Sí. Y que desgraciadamente nos demuestra y da mucha tristeza si aún así ya un ser humano cualquiera que haga ese tipo de acciones, es muy lamentable que llegue a esas decisiones. Da más tristeza cuando son adolescentes. ¿Qué edad tenía? 15. Pues no dan los datos de lo del muchacho porque existe un cierto respeto ante ese tipo de circunstancias, pero pues calcúlale, ¿no? Vamos a poner entre el rango entre los 12 y 14 años, ¿no? Ay, en la secundaria. Uh-huh. Se dice que el niño tenía problemas de depresión muy severos, ¿no? Pero esos ya son focos rojos. No, pues totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Cuántos niños estarán en esa condición en este país? Para atender el asunto, ¿no? Sí. Suficiente poco rojo para encauzarlo. Sí, bueno, ahorita pues ya imposible, ¿no? Ay, sí, pero bueno. Pero ¿cuántos niños hay en esa condición actualmente en nuestro país que tienen familias desintegradas o con problemas graves o que no le dan la atención necesaria a su hijo, que desemboca que tenga ese tipo de problemas mentales donde caiga en una depresión absoluta, ¿no? Hay una es un descuido absoluto, ¿no? Perdón. Ese es un caso. Otro, el entorno mismo de los para los jóvenes en la actualidad, para los niños, es violencia, violencia, violencia, violencia. Con mis adorables sobrinos, que siempre los voy a ver a la Ciudad de México, siempre que nos vamos a ver películas, yo ya les estoy desechando las películas de superhéroes, porque ellos quieren que las vean, ¿no? Porque les gustan mucho. Digo, miren, no vean eso, es una alegoría a la violencia. Los superhéroes, todas las películas 100% de Estados Unidos hablan de violencia, violencia, violencia, pura violencia, y los videojuegos es violencia, ¿no? No, las películas también, casi series, todas, las series, sobre todo las hechas en Hollywood, de muchísima violencia. La mayoría, ¿no? Las series son de violencia, y vemos, por ejemplo, lo que hemos a una ocasión aquí comentado, Por supuesto que los medios de comunicación y las series pues no pueden extraerse de la realidad, ¿no? Pero lo utilizan también como parte de su negocio. Y de repente apareciera como que este tipo de personajes que crean violencia, como las narconovelas y todo lo que se ve ahora, es como modelos a seguir, ¿no? Son como modelos a seguir. Aunque no lo pretendas, en el subconsciente algo se te va quedando, no creas. Y luego pasa a ser como normal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes digerirlo? ¿Cómo puedes reflexionarlo? ¿Ponerlo en la mesa de la discusión? Con comunicación con tus padres, por lo menos, y de plano no darle ese material a niños tan pequeños, ¿no? Sí, puede haber muchos factores alrededor que ocasionaron que este niño tomara esta decisión. Y que, pues por desgracia, o no sé si para bien o para mal, pero tenían cámara de vigilancia en el salón. Y se ve la escena cuando él empieza a disparar contra su compañero, luego contra la maestra. Luego cómo amaga a sus compañeros y luego cómo se dispara él, ¿no? El otro problema es, ¿por qué tenía acceso a un arma? Sí. ¿Por qué los niños tienen acceso a las armas? Una vez más van a empezar otra vez la operación mochila, van a tener que revisar a todos los niños. Y cargadas, ¿no? Sí, no. Terrible. Muy, muy lamentable. Lamentable ese tipo de situación por donde se le vea, ¿no? Pero lo mismo lo hacen los chicos que los grandes, que engañan, que dan medicinas que no son reales, que se enriquecen a partir de eso. Y uno de los negocios más importantes que hay en la actualidad es la venta de armas, por ejemplo, ¿no? No, realmente qué tristeza que estemos envueltos en este contexto de violencia que salta en cualquier parte. Puede saltar hoy en Monterrey, antier en Cancún, luego en Playa del Carmen, aquí en Veracruz, en fin, no. Hace 30 años que nos íbamos a imaginar un panorama así. No, imposible, ¿no? Entonces hay como un declive de los sentimientos humanos, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí, por supuesto, ¿no? Tenemos que buscar siempre la manera de cómo mejorar estas cosas, cómo salir adelante ante estas situaciones. Y yo creo que esa es una llamada de atención de foquísimos rojos para que los que tengan hijos platiquen con ellos, ¿no? Tengan cuidado con sus hijos. ¿Cómo se están formando los niños en la actualidad, los adolescentes? ¿Qué hay en sus mentes? Y eso te lleva también a cuando decides ser padre, cuando tomas la decisión de tener hijos. Esa es otra cosa que hay que estudiar. Pues, si no vas a tener el tiempo y la vocación de ser un buen padre, de tener comunicación con ellos, sacar seres humanos útiles a la sociedad adelante, pues no los tengas. Es muy difícil a veces llegar a esas conclusiones, ¿no? Muy, muy complicado. Pero sí. Hay que tener responsabilidad también para tener los hijos, antes de tenerlos. Es una gran responsabilidad y hay quien no lo piensa, ¿no? Ni siquiera lo piensa. Y sea de cualquier condición social, económica, ¿eh? De cualquiera, porque pues esta escuela pues de cierto nivel, ¿no? Y bueno, esa es una cosa. Y bueno, por otro lado, en otros puntos, ¿no? Hoy el periódico Reforma publica una encuesta donde una vez más, como suele pasar cuando viene ya el proceso de a ver quién es el candidato para la presidencia, una vez más sale Andrés Manuel López Obrador encabezando las encuestas, como ha sucedido hace el periodo anterior y el anterior, ¿no? Siempre va encabezando las encuestas y obviamente se convertirá en el punto esencial para derribarlo, sea como sea, ¿no? Pero en contraste, Peña Nieto aparece con una desaprobación enorme. Del 12% de simpatía, ¿no? Tiene nada más. Yo creo que ese 12% es entre su gabinete y su familia. No, y nunca en la historia Angélica Rivera, de México, ¿no? Sí, ¿no? Es uno de los presidentes, bueno, es que ahora más bien son administradores públicos de sus riquezas, más que presidentes. De sus riquezas, sí. Más que presidentes. Yo creo que es el que menos aceptación tiene en esos tiempos actuales, ¿no? Sí. De acuerdo con Reforma, el periódico Reforma, ¿no? Ya, eso es para que ellos se preocupen realmente. Exacto. ¿No? Parece que no les importa. Ajá. Pero debería de preocuparse porque mínimamente en una votación, si se hiciera en ese momento, perdería el PRI irremediablemente. Si se tiene en cuenta ese tipo de encuestas que hace hoy Reforma, ¿no? Uh-huh. Es para llamar la atención, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, alumno de la maestría en neuroetología realiza estudio experimental sobre la ansiedad. Investigador de la Universidad Veracruzana estudia cómo afectan contaminantes a las aves. El rumor no tiene autores. Su gran virtud, entre comillas, es el anonimato, dice Raúl Trejo de Labre, académico de la UNAM. México debe vencer el miedo a los chantajes de Donald Trump volteando hacia América Latina y Asia. Eso opinan expertos de la UNAM. Hoy en el estudio platicaremos con Fernando Rueda, que con su grupo Mientras Tanto presentará la obra de teatro de Títeres y Sombras y Sin Embargo Se Mueve. Esto será en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Nuevo conocimiento. Bueno, pues un nuevo conocimiento para algunas personas, mujeres sobre todo. La ausencia hormonal a largo plazo, que afecta regularmente a las mujeres que padecen menopausia natural o quirúrgica, puede predisponer a este sector a presentar un mayor número de conductas ansiosas y un inadecuado manejo de estrés ante ciertas situaciones. Esto lo reveló Abraham Puga Holguín, ganador del premio Arte, Ciencia y Luz al mejor trabajo recepcional del 2016. El joven, egresado en 2015 de la maestría en neuroetología de la Universidad Veracruzana, destacó la importancia de su trabajo recepcional. Efecto de la ovariectomía a lo largo del tiempo sobre la ansiedad y la expresión de la proteína FOS en el núcleo septal lateral de la rata Wistar. Es un trabajo que fue dirigido por Juan Francisco Rodríguez Landa, investigador del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. Subrayó que en la menopausia natural hay una pérdida de la función ovárica que hace que disminuyan las hormonas esteroides, lo cual se relaciona con una mayor incidencia para presentar trastornos de ansiedad y depresión en mujeres vulnerables. Sin embargo, cuando por condiciones médicas se tienen que extirpar los ovarios con o sin la matriz, también se presenta un estado de menopausia, al cual se le ha definido como menopausia quirúrgica, donde también hay alteraciones en el estado emocional y afectivo. Pero los síntomas son más severos con respecto a los que se observan en la menopausia natural. Dentro de la investigación se trabajó con un modelo que es la ovariectomía en ratas, que consiste en quitarles los ovarios a estos roedores. Al realizar el procedimiento, las hormonas disminuyen bruscamente y se producen cambios a largo plazo, tanto fisiológicos como naturales, lo que es una analogía de lo que experimentan muchas mujeres con menopausia quirúrgica. Dentro de la investigación se observó que conforme pasa el tiempo de ausencia hormonal y hay un mayor grado de ansiedad y las ratas afrontan el estrés de una manera inadecuada. Es decir, los sujetos experimentales no tienen las herramientas necesarias para afrontar de una manera óptima estímulos estresantes, que es lo mismo que pudiera ocurrir en las mujeres con menopausia quirúrgica. A este proyecto se sumó el estudio de una proteína llamada FOS, que se expresa ante situaciones de estrés. Desde el punto de vista neurocientífico, la proteína FOS es un indicador molecular de actividad neuronal. Así, un incremento en la expresión de la proteína en una población de neuronas se explica como resultado de un aumento de los estímulos que reciben esas células nerviosas. Sin embargo, al indagar, se dieron cuenta de que el mecanismo es diferente en hembras. Y si la hormona no está presente, no se puede expresar la proteína en el núcleo septal lateral, que está ubicado en el lóbulo temporal del cerebro, que tiene un papel muy importante en las conductas adaptativas de afrontamiento al estrés y en la regulación de la ansiedad y la desesperanza. Por tanto, la conclusión de estudio radica en que la ausencia hormonal sí puede predisponer a los sujetos a largo plazo a tener un mayor número de conductas ansiosas y un inadecuado afrontamiento ante el estrés asociado a la disminución de la proteína FOS. Abraham Puga Holguín, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la región Córdoba-Orizaba, actualmente continúa el estudio de esta misma línea de investigación dentro del doctorado en neuroetología. Inacabable la investigación sobre el funcionamiento hormonal, tanto en mujeres como hombres, ¿eh? Felicidades, ya son las 14:16. Un recorrido por el campus. Bueno, sí, es un tema, además que si entramos a las cuestiones de género, habría que también analizar al hombre mismo, ¿no? Sí, por supuesto, todos los cambios hormonales afectan, por supuesto, a las personas. Tal vez de diferentes maneras, pero sí. Y aquí vamos con uno de los problemas que las investigaciones que hemos platicado estos días tienen que ver mucho con los problemas de estrés, ¿no? Sí. La ansiedad, si te das cuenta, todas esas investigaciones que han hecho nuestros académicos. El intestino irritable, por ayer ejemplo, mismo, por sí, ejemplo. Sí. Y afecta tanto a hombres como a mujeres. Totalmente. Y esto desemboca en algunos otros casos que nos demuestra que estamos en una sociedad que produce cada vez más enfermos mentales, ¿no? Enfermos con la mente. Enfermedades que tienen que ver con nuestro cerebro, nuestra forma de pensar y actuar. Sí. El vivir a prisa tiene mucho que ver. Por supuesto. En fin, son varios elementos que se pueden ir reuniendo para pensar, además de los datos que tenemos de lo que sucede en esta sociedad, sí, ¿qué podemos hacer para mejorar? No podemos quedarnos así. Pero bueno, está este caso que puede ser una investigación también noble, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Como es el caso de Ernesto Ruelas Insunza, quien es académico del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de nuestra Casa de Estudios en Bioteca, quien ingresó al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1 y actualmente trabaja en un proyecto con estudiantes de la Facultad de Biología, así como un trabajo coordinado por la Dirección General del Área Académica Biológica Agropecuaria. En este mes se cumple un año de su ingreso como investigador a la Inbioteca, al que previamente había asistido como invitado a impartir cursos y conferencias, ya que formó parte del programa de becarios en repatriación del CONACYT, que es algo interesante que ha hecho el CONACYT, repatriar investigadores para que no se queden en el extranjero, que vengan a hacer aquí su investigación. Uh-huh. Durante 14 años, el maestro Ruelas Insunza vivió, estudió y trabajó en las universidades de Cornell, en Nueva York, y Dartmouth en Nueva Hampshire, en Estados Unidos, así como también en el Museo Field de Chicago, en su departamento de ornitología. Actualmente forma parte del Cuerpo Académico Estructura y Funcionamiento de Ecosistemas Forestales y Agrícolas. Ruelas Insunza explicó que él está haciendo un trabajo de coordinación con alumnas, en este caso Gabriela Salazar Rivera, del doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología, quien estudia las redes de frugivoría por aves en el campus para la cultura, las artes y el deporte, que es este espacio universitario donde existe una red de relaciones ecológicas vasta. Es muy interesante cómo este campus para la cultura, las artes y el deporte ha creado un sistema ecológico muy bueno, ¿eh? Entre ellas que lleguen aves que no nos damos cuenta, pero ahí están, ¿no? O que vienen como aves migratorias. Es un área urbana donde hay actividad humana, y no obstante existe una red entre pájaros y árboles que producen frutos y los asisten en la dispersión de semillas. Este estudiante se encuentra evaluando la relación que existe entre ambos al interior del campus, cuántas especies están involucradas, cómo se desarrollan esas interacciones y quiénes juegan papeles ecológicos importantes porque son abundantes, consumen muchos frutos o son especialistas en una especie en particular y participan en la tarea de dispersar plantas. y eso provoca que exista un mejor entorno ecológico. Eso hacen las aves y también los insectos, de alguna forma. Entonces, para comprender dichos valores, trabaja con herramientas moleculares que consisten en analizar las excretas de los pájaros, en las que hay semillas parcialmente digeridas, y es a través de las muestras de ADN que se puede determinar su procedencia, la procedencia de estas aves. Asimismo, mencionó que tiene bajo su supervisión a otra estudiante, es el maestro que la está coordinando. Ella forma parte de la maestría en ciencias en ecología y biotecnología y se llama Megan Campbell, quien es la primera estudiante de Estados Unidos en bioteca y la segunda de origen extranjero, ya que el primero fue Edel López, quien venía de Cuba y recién se graduó en el 2016. Entonces el maestro Ruelas Insulza recalcó que esta región es uno de los corredores de aves migratorias más importantes del mundo, incluso para algunas especies es el más importante, y esto despertó el interés de la universitaria, por lo cual su primer trabajo estuvo relacionado con la migración de gavilanes. Cada contaminante representa, además, estas aves traen contaminantes, porque hay otras zonas que están contaminadas, así como pueden transportar semillas de un lugar para otro, traen también la contaminación de otros lugares, y es lo que están estudiando. Cada contaminante representa diferentes cosas y tiene diferentes patrones ecológicos. Por ejemplo, el mercurio está asociado a la contaminación de sistemas acuáticos, mientras que el plomo está relacionado con la huella urbana y la actividad industrial. Todo eso lo transportan las aves sin querer, ¿no? Imagínate. Entonces, es interesante. Contaminan como los vehículos. Sí, y aunque no quieran, si así como se llevan las semillas de un lado para otro, también la contaminación. Dicho este estudio es muy importante porque se tiene la percepción de que las aves migratorias provienen de lugares menos contaminados y al llegar a los trópicos, a México y a Centroamérica, se contaminan. Pero hemos hecho numerosas investigaciones que demuestran exactamente lo contrario. Los espacios donde pasan la temporada invernal tienen niveles de contaminación que, si bien están presentes en los trópicos, son menores a los encontrados en nivel de contaminación en Canadá y en los Estados Unidos. En la actualidad, Ruelas Insunza trabaja también en el proyecto de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hará la ampliación del puerto hacia la costa norte y que ha generado polémica porque debe hacerse de una manera ambientalmente compatible, con el menor impacto posible y con compensaciones en otras zonas del sistema. Y obviamente también las aves marinas pues se ven afectadas o beneficiadas, depende de la situación, en este caso con la ampliación del puerto de Veracruz. Son las 14 horas con 22 minutos y es el momento de ir con nuestro compañero David Sandoval, que está allá en la línea telefónica desde la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Germán Martínez, buenas tardes. Efectivamente, desde el Departamento de Prensa, aquí en la Unidad Central de la Universidad Veracruzana, pues para comentarte acerca de este tema que está generando mucho interés, no solo en la comunidad académica, sino en toda la sociedad que integra nuestro país, acerca del aumento de la gasolina, los precios del petróleo, toda esta crisis que se ha estado anunciando y que ya se ha estado perfilando por todas estas combinaciones de factores. Pues ya hay académicos de la Universidad Veracruzana que se están pronunciando con propuestas, con algunas posturas, y lo interesante es que son jóvenes de la Facultad de Economía de la UV quienes los están convocando para que ellos den a conocer sus opiniones. En este caso te vamos a reportar una nota de nuestra compañera Melissa Montaño, quien comparte que el lunes 16 de enero se llevó a cabo el foro Análisis y Perspectivas del Mercado de Combustibles, en el que participaron Darío Fabián Hernández, director del Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales, conocido como el IESES, y Rey Acosta Barradas, doctor con especialidad en Alimentos y Recursos Económicos por la Universidad de Florida. En este foro, Acosta Barradas, quien también es maestro en ciencias con especialidad en economía agrícola por el Colegio de Postgraduados, explicó que el manejo de la gasolina en México tiene que ver con que el precio que los mexicanos pagamos por esta es mayor al que pagan en Estados Unidos, y afirmó que el precio de referencia con el que se calcula el de nuestra gasolina es el mismo que en Estados Unidos, lo cual pone en duda la afirmación del presidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró anteriormente que la gasolina en México sí era subsidiada. En ese mismo tenor de ideas, el director del IESES, Darío Hernández, habló de la existencia en México de una petropolítica, como él la llamó, que es una estrategia de Estado aplicada desde que el país tiene esta expropiación petrolera, y la definió como una estrategia que en México ha hecho que los gobiernos sean perezosos y que las nuevas reformas, incluyendo la energética, se hayan visto como algo necesario. Dicha estrategia hace que países como el nuestro basen su Producto Interno Bruto en la producción y exportación de crudo, lo que vuelve perezosos a los gobiernos. Pero eso no es lo más preocupante. Como él advirtió, el gobierno necesita ser fuerte, pero cuando empieza a perder esta fuerza que le daba el petróleo por la posibilidad de recursos que brinda, se vuelve déspota y autoritario, situación que estamos viviendo hoy en día. Y para ello, el director del IESES afirmó que la solución a este problema es invertir en infraestructura y capital humano mexicano, así como incrementar la competitividad de las empresas. En este foro también participaron los jóvenes que lo organizaron, que son integrantes del Comité de Acción para la Participación Estudiantil, conocido como CAPE, y entre ellos está Vicente Hernández Juárez y Seferino Elisur Bautista Jiménez. Vicente Hernández explicó que la importancia del petróleo y la afectación que implica el incremento de su precio es porque en México el 88% de la energía primaria proviene de este y sus derivados. Dice que hay usos que tiene el petróleo que no conocemos o que muchas personas desconocen, como es el nylon, el poliéster, el plástico. Incluso algunos derivados se utilizan para la fabricación de jabones y gelatinas. Por su parte, el otro estudiante, el que se llama Seferino Elisur Bautista, dijo que México ocupa el lugar 14º en la producción de barriles de petróleo a nivel mundial. Venezuela ocupa el primer lugar y cuenta con gasolina completamente subsidiada, por lo que este argumento de que se le retiró el subsidio a la gasolina no tendría que tener una relación directa con el incremento de su precio. Y estos fueron los comentarios que ellos virtieron, así que la propuesta de los académicos es invertir en infraestructura y capital humano mexicano. Germán, ese es el reporte que tenemos hoy. Y eso que hablaba el maestro Reyes, que los gobiernos se vuelven perezosos. Sí, eso lo planteó el doctor Darío Fabián Hernández. Ah, Fabián, perdón, sí. Completamente de acuerdo, pero aparte de eso había que agregarle el otro componente que es destructivísimo, la corrupción. Claro. Además de perezosos, corruptos. Sí, toda una gama de factores que, digamos, cuando vas desmenuzándolos te vas dando cuenta que no hay una explicación, sino una conjunción de variables que pues nos han tenido ahí siempre a expensas de lo que los demás, los países, sobre todo Estados Unidos, solicitan, ¿no? Exacto. Bueno. Muy bien, Germán, pues nos retiramos, no sin antes de dedicarle un feliz cumpleaños aquí a la señora Clementina, quien amablemente nos enlaza todos los días muy bien. A Voz Universitaria. Muchas gracias, también forma parte del equipo. Claro que sí, bueno. Sí, es aquí nuestro enlace tecnológico. Pues felicidades. Gracias, Germán, y te dejamos con Santiago Morales. Perfecto. Hasta mañana. Entonces escuchamos a Santiago Morales y su reporte deportivo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán, aquí estamos listos ya en este enlace. Ya tenemos pues lo que sucedió hoy en el deporte de la Universidad Veracruzana. Y bueno, mencionar que además de la destacada participación que tienen ahorita pues los integrantes de la selección de fútbol en el torneo Telmex, el reto para este año es pues lograr la calificación también a la Universidad Nacional, ya que luego de que fueron medallistas de oro en el 2015, el año pasado no calificaron, se quedaron en la fase estatal, y bueno, ahora el reto, como lo comenta Emilio Gallego Sánchez, entrenador de los Halcones, es estar presentes allá en Nuevo León en la universidad. Esto fue lo que nos comentó. Sí, que ahí es donde tenemos la experiencia clavada, ¿no? Después de un año tan bonito, tan importante como el 2015, donde salimos campeones de ese evento, resulta que al siguiente año nos dejan fuera en el estatal. Entonces pues por eso vuelvo a decirte que nosotros no nos podemos confiar, que además pues el fútbol es para esto, da revanchas, y ahora tenemos esa oportunidad de demostrar que la Universidad Veracruzana pues es una potencia y que no nos da miedo decirlo, que somos los favoritos, ¿no? Ahí está el reto, Germán, de los Halcones en el fútbol. Y bueno, mencionar que dentro del circuito Telmex están listos para reanudar actividad este año, el 27 de este mes, visitando a la Universidad de las Américas de Puebla, Germán. Muy bien, Santiago. Es lo que tenemos esta tarde. Pues muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Ana. Hasta luego. Arte y cultura. Pues qué gusto tener en el estudio de Voz Universitaria tanto a Fernando Rueda como Francisco Campos. Ellos son director y manipulador de la obra y sin embargo se mueve de la que la crítica especializada la ha ponderado bastante. Bienvenidos. Sí. ¿Sabían, no sabían? Sí, sabían, cómo no. A ver, cuéntenos. Creo sí. Bueno, Fernando, creo que la intención es traer algo amable y decir que podemos decir cosas muy importantes dentro de este caos que existe, ¿no? En el país y en el mundo, y que no nos negamos, por supuesto, de que no existan estas cosas, pero creo que también hay que hablar del otro lado, de lo que hay con respecto a lo maravilloso que es nuestro planeta, lo maravilloso que tenemos como especies, animales, nuestra vegetación, toda nuestra gran cultura en México. Entonces, este trabajo que queremos decir de qué se trata, este fue un trabajo que fue diseñado para la Bienal Internacional del Cartel en San Luis Potosí el año pasado. En la Bienal siempre se escoge un tema, y en esta ocasión se escogió el tema para que todos los diseñadores hablaran y nos invitan a nosotros como creadores de teatro de títeres, sobre el tema de la biodiversidad y las migraciones. Entonces nos dimos a la tarea, hicimos un trabajo de varios meses para presentarlo, y ahora lo regresamos aquí y lo estamos presentando en distintos foros. Y sin embargo se mueven, es un evento de teatro de títeres, botargas, teatro de sombras y actores, en la que damos la idea de que tenemos que mirar hacia el universo. Aquí hay un personaje que es un niño mexicano, que se encuentra con Balán, este personaje del Popol Vuh, se encuentra con él y le dice, le pregunta qué tan grande es el universo. Entonces, él, Balán, en un diálogo que tienen ellos, hablan de que es inmenso, que es maravilloso. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué estamos peleando por un pedacito? ¿Por qué hacemos muros? El niño ve su planeta y dice que es un títere pequeño, ve el planeta como el tamaño de un balón, dice, es hermoso mi planeta, lo veo maravilloso, aquí hay lagos, montañas, ríos, dice, pero no le veo divisiones, estas rayitas que le ponen de que pertenece a tal y tal lugar, no le veo tal, dice, ¿por qué lo constreñimos a eso? Entonces aparecen una serie de personajes que son Quetzalcóatl y la tortuga en este mundo mágico que ellos se encuentran al mirar en un pozo. Entonces ven reflejado el universo en el agua del pozo, ven reflejado el universo, y hay un diálogo entre Quetzalcóatl y la tortuga que hablan de vivir, por qué vivir, para qué vivir, a qué vine, cuál es mi misión en este planeta, siempre viéndolos desde un punto de vista positivo. Entonces, con esta obra, esta es la tendencia que tenemos. Hemos visto el efecto que produce, va a la familia con sus niños, el efecto que produce en los niños, que es de encanto, ¿no? Y de aprender a mirar o ver de otra manera las cosas, ¿no? ¿Cómo debe ser un escenario donde hay tantas técnicas teatrales? Sí, tiene que ser un escenario oscuro porque tenemos teatro de sombras. Sí. ¿Sí? Entonces, o esperaremos la noche, ¿no? Para que se pueda realizar esto. Son botargas muy grandes. Quetzalcóatl mide como 3 metros. La tortuga como 1.5 metros. Y tienen un diálogo en este mundo mágico, ¿no? De alguna forma como aquellas figuras chinas donde salen a la calle con las culebras grandes. Quetzalcóatl es algo parecido. Ajá, así es. La serpiente emplumada. La serpiente emplumada, sí. Francisco, no, Fernando, sí, Francisco. Tú eres manipulador de actores, ¿no? Y además eres actor atrás de lo que te toque representar. ¿Qué es lo que manejas en la obra? Pues el trabajo es multidisciplinario y desde los diseños, desde la realización de los muñecos, de los elementos que van a ocupar la escena, desde la realización hasta la actuación. Es un trabajo muy apasionante porque el amor al trabajo arranca desde el diseño, claro, desde la idea, desde la estructura germen, diríamos, que da el trabajo. Entonces, en este caso, para mí no era tan importante qué lugar ocupo dentro de la escena, porque puedo, en el trabajo hay marioneta, hay botarga, hay títeres, yo bailo, actúo, hay voces, entonces realmente fue más bien las necesidades del director, en este caso Fernando, qué es lo que quería escuchar y quién de los actores, porque somos 7 en escena, quién de los actores podría ocupar esos lugares. Además, no eliminaba el proyecto las voces infantiles. Tuvimos 2 actores invitados, jovencitos de 11 y de 12 años, que trabajaron en el proyecto. Entonces, nos planteamos no poner limitantes. Yo creo que el teatro, el arte escénico no admite limitantes. Es todo, sí, lo que hemos trabajado. Entonces, mi trabajo no se centra en una área específica. Yo me meto en las botargas, tengo voz, estoy bailando también, porque ya sabes, soy bailarina aparte. Y pues todo dependía de la visión del director, que es lo que quería decir. Algo muy divertido, ¿no? Sí, bastante. Claro, sí bastante. Es maravilloso. Porque cuando haces tuyo el trabajo desde la concepción. Desde la concepción, es como la gestación de un ser nuevo, muy distinto a cuando tú lo mandas a hacer. Tú puedes mandar a hacer las cosas, mandas a hacer los vestuarios. Por ejemplo, la esposa de Fernando, que estuvo también involucrada, hace los vestuarios, hace los diseños. Entonces, todo el equipo de trabajo estuvo involucrado. Digo yo, a diferencia cuando tú lo mandas a hacer. Cuando tú lo mandas a hacer, cualquier mueble, cualquier artefacto que necesites, ya es impersonal, ya no es parte de... O sea, emocionalmente hablando, ya no es parte de ti. Es un objeto, es un mueble que metes a escena. Y entonces esto es una de las cosas valiosas del trabajo. No, qué bien. Qué bueno. Fernando es nuestro radioescucha. Sí, por supuesto. En el trayecto que siempre tengo de ir del trabajo hasta la escuela de mi niña, pues más o menos tarda una hora de acuerdo al tráfico, entonces me permite escucharlos una hora. ¡Qué paliza! No, pero es siempre bien agradable, muy coloquial su trabajo, muy profesional. Y por eso estamos contentos de venir con ustedes. Ah, qué bueno. Además, se presenta en la Casa del Lago, que es un lugar excelente, sí. ¿No? La Casa del Lago B. Sí. En el Teatro Miguel Herrera, ¿no? Va a estar Miguel ahí. Herrera. Está perfecto, bien, justo sí. Para su movimiento y el tamaño de los... Claro, claro. ¿Va a tener un costo esta presentación? Sí, niños, estudiantes en INAPAM, 40 pesos y en general 60. Excesivo. Además, qué importante hablar de estas historias, presentar estas historias, demostrarnos otros caminos de la vida, ¿no? Claro. Son básicos en esas circunstancias que vivimos, ¿no? Mi experiencia como educador, yo trabajé en la Escuela Normal Veracruzana 30 años, dedicado y muy fervorosamente entregado a educar a través del arte. ¿Sí? Entonces, perfecto. Hicimos una campaña enorme de los jóvenes que estudiaban allí, que hicieran sus propias obras de teatro para abordar problemáticas que se enfrentaban cotidianas del medio. Y entonces montaban sus pequeñas obras de teatro y las representaban. Esto formaba un juego bien interesante, ¿no? Muy interesante, que permitía pues abordar todas estas cosas que hablaron ustedes en un principio, que nos asusta, ¿no? Pero creemos, yo quisiera invitar a los padres de familia que lleven a sus hijos y que compartan con ellos esta experiencia. Esto de tenemos que mirar de manera diferente el mundo, creo que es un factor importante. Nos están atrayendo más hacia ver lo negativo. Sí, lo vemos en redes y todo esto ya no atrae mucho más esto. Yo creo que forma parte de cómo dirigimos nuestro pensamiento. Y esta obra permite esto. Incluso hay una escena en la que Panchito, que es un personaje, es un títere, muy con rasgos muy mexicanos, lindos, con su morenito, que anda con su mascota, que es Pelusa, y con ellos, con ella platica, le dice, ¿verdad, Pelusa, que es muy bonito esto? Y el perro responde, wow, wow, o sea, tienen un diálogo dentro de su lenguaje que permite una comunicación muy interesante, ¿no? Y además trabajan 7 en escena, es un número grande. Para... Sí, son actores, algunos egresados de la Facultad de Teatro. Ajá. Hay un chico que hace estatuas en la calle, y otro muchacho que es biólogo, y nosotros que nos dedicamos mucho tiempo a la educación, ¿no?, y a la formación, pues ahí los hemos atraído, nos ha gustado, hemos hecho un equipo con mucha capacidad y mucha nobleza de abordar este tipo de cosas, ¿no? Además, los títeres son fantásticos, ¿no? Extraordinarios. ¿Qué tienen los títeres que convencen? Yo todavía no me lo puedo explicar. Y que uno también juega con ellos, uno forma parte del títere. Claro, claro, le cree uno fervorosamente. Sí, así es. Y es que es una habilidad que tenemos desde niños, ¿no? Porque cuando somos pequeños jugamos con nuestros muñecos. Y les damos hablamos, vida. Le hablamos, claro. Hablamos con ellos, ¿no? Exactamente. Entonces el títere es... digamos como una parte culmen del arte de jugar de esa manera, ¿no? Exacto. El títere es el de hilos. Sí, ese es marioneta. Bueno, títere es marioneta, hay títeres de funda, títeres bocones, hay varias técnicas. ¿Los suyos son? ¿Qué tipo de títeres son? Todas las que tuvimos como experiencia. Debo mencionar algo, esto también obedece mucho a la escuela que fundamos por primera vez en México con Carlos Conversa, nuestro gran amigo. Sí. Hicimos la escuela de títeres, por cuestiones de salud y de este tipo de cosas le dimos un giro, pero de ahí han surgido una gran cantidad de titiriteros. ¿Te tocó Pataqués a ti? Sí, por supuesto, claro que sí. Es otra escuela de títeres, ¿no? Otra escuela de títeres, sí, europea, con esa tendencia afrancesada, ¿no?, que tenía. Y Xalapa afortunadamente se convirtió en un centro de creación de títeres, de obras para títeres. Ajá. Hay muchos grupos. Sí. El Merquetengue, por ejemplo. Ellos chicos muy talentosos, sí, muy trabajadores, han hecho una buena labor dentro de esto. No paran. Ajá, así es. Pues muy bien. Bueno. Muy bien. Pues los invitamos a que vayan a verlos. ¿No? Sí. Y si digo las fechas. Las fechas. Es este viernes 20. Sábado 21 y domingo 22. El viernes es a las 7 de la noche, sábado y domingo a la 1 de la tarde. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien, además un buen clima para el fin de semana, entonces sí, está perfecto. Okay. Recordamos, los precios son 40 estudiantes, niños, INAPAN y 60 general. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Hay que ver esos espectáculos que nos hacen tanta falta. Ok. Gracias, Fernando Rueda, muchas gracias por estar con nosotros. Francisco Campos también, muchas gracias. Sí. Gracias y felicidades. Mucho éxito. Que les vaya muy bien. Nos seguimos gracias. Escuchando. Muy bien, gracias. Muy amable. Pues este año, como hemos venido platicando con ustedes, la Constitución Política de los Estados Unidos cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Hoy toca el turno del artículo noveno. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Bueno, pues ya son las 14 horas con 44 minutos en Voz Universitaria.

Alicia Girón y Eugenia Correa, académicas del Instituto de Investigaciones Económicas, Moisés Garduño, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el embajador Eduardo Roldán, llamaron a mostrar unidad, generar consensos, una mayor legitimidad y una mejor distribución de la riqueza. En la conferencia denominada Los Mercados de América Latina y Asia frente a la crisis que se avecina, realizada en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas, Eugenia Correa expuso que económicamente Asia ha crecido el doble que América Latina. Ese continente se dio la oportunidad de una industrialización más o menos acelerada, de un crecimiento importante de sus infraestructuras, pero sobre todo de sus habitantes. En México necesitamos recuperar nuestra propia capacidad de inversión y crecimiento. El gobierno debe gastar más, incluso con deuda, con déficit. Llevamos 20 años haciendo ajustes presupuestales, privatizando, y ese modelo no resulta en términos de crecimiento. Seguimos estancados. Para crecer debemos gastar más y los empresarios nacionales deberán mirar hacia América Latina. Es momento de definiciones claras. Los mexicanos necesitamos un gobierno capaz de tener esa posición fuerte, no solo frente a Trump, sino de crear un camino propio de desarrollo, remarcó. De vencer ese miedo a las amenazas, es momento de vencer ese miedo a los chantajes y de voltear a ver nuestras propias capacidades y qué es lo que podemos hacer por nosotros mismos. Lo que necesitamos es recuperar nuestra propia capacidad de inversión, nuestra propia capacidad de crecimiento. Gastar más, el gobierno tiene que gastar más y tiene que gastar incluso con déficit. Necesitamos, para poder crecer, gastar más. Es el momento de actuar, de definiciones claras. Los mexicanos necesitamos un gobierno que sí actúe a nuestro favor, que sea capaz de tener esa posición fuerte, no solamente frente a Trump, no solamente de defender nuestros intereses, sino de crear un camino propio de desarrollo. En su oportunidad, Roldán mencionó que Asia es el continente del futuro mundial. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para 2020, la economía china será 25% mayor a la de Estados Unidos. Si no entendemos dónde está el desarrollo y el crecimiento económico, México seguirá siendo un país muy norteado. Estamos desorientados. Es momento de cambiar nuestro modelo de desarrollo y diversificarlo. La economía china tiene aspectos poco conocidos. Casi 40% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en manos de capital chino y más de 110 mil millones de dólares están invertidos en el sector inmobiliario. No será fácil que la Unión Americana le imponga posiciones. México tiene elementos para ser fuerte. No debemos tener miedo a la deuda. Debemos generar unidad y consensos, una mayor legitimidad y distribución de la riqueza. Estados Unidos y China están endeudados, pero debemos saber manejar la deuda, no seguir con dispendios por todas partes, dijo Roldán. Moisés Garduño García consideró que debemos poner más atención en el verdadero muro que nos divide como nación: la desinformación, el miedo, la apatía, el conformismo, el no atrevimiento a mirar hacia otros lados del mundo y el racismo que tenemos al interior de la sociedad. Esos son los primeros obstáculos que debemos derribar y con ello hacer posible una redefinición del proyecto de nación que explote la posición biooceánica de nuestro territorio, mirar hacia otros lados, no solo a América Latina, sino a Asia y a África, y reestructurar el tejido social. Pues lo que dicen los académicos de la UNAM. Y pues creo que es interesante, ¿no?, también ver otras opciones de comercializar. Esperanzador, sobre todo. Así es. A pesar de que obviamente Donald Trump va a hacer lo imposible porque cualquiera haga negocios que no los beneficie a ellos, ¿eh? Sí. Pero yo creo que esa es una buena oportunidad. Pero estamos clavando en eso y no es así, ¿no? No debe de ser así. Pues ya nos vamos, Liliana. Bueno, muchas gracias. Esperamos... que te oigan en la noche. Mañana hoy vienen estudiantes de la Facultad de Derecho. Hoy nos toca hablar de cuestiones legales con los trabajos que ellos realizan. Hay unas cosas muy interesantes. Muy abusados esos chavos. Sí, cómo no.